Gente, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Preus, en compañía de Ananda Merlo en controles. Estamos aquí para hacerle compañía un ratito, una hora y media, tal vez un poquito más, siempre nos pasamos un poquito del horario establecido. Pero como siempre decimos, nunca tenemos un programa al que entregarle el horario, así que si nos pasamos un poquito, no pasa nada, siempre mejor un poquitito extra de música. Y algunas veces nos pasamos del horario por el bla bla, que nunca falta. Trataremos de manejarlo un poquitito. Bueno, arrancamos con esto diferente, el arranque del día de hoy, con este álbum del trombonista sueco Nils Landgren, junto a su grupo La Funky Unite. Raw es el álbum que publicó A7 Music el 28 de junio de este año, 30 años, celebrando los 30 años de su formación. Y recuerda en primera persona, el propio trombonista dice que allá por el año 1994 marca el nacimiento de La Funky Unite, cuando Sigi Loch, el productor y dueño del sello A7, me ofreció unirme a su nuevo sello. Lo primero que hizo fue cambiarle el nombre original del grupo, Unite, por Funk Unite. Cuando le pregunté por qué, me contestó, y porque tocas funk. Bah, tenía razón, ¿no? El reto es historia. Después de 30 años de discos, giras y todo lo relacionado con ello, pensé que sería estupendo ir a algún sitio especial para la sesión de grabación de nuestro 30 aniversario. Y resulta que tengo un querido amigo, Johan Landgren, que fue mi alumno de trombón hace años luz, y él junto con otro amigo, Fredrik Tomander, construyeron un fantástico estudio de grabación en Palma, en la isla de Mallorca. Bueno, y se pregunta, bueno, sería fantástico ir por allá, no pasar unos días bomba ahí en la playa, y de paso a grabar. Al aterrizar en Palma el día de mi cumpleaños, el 15 de febrero a las 2 de la tarde, fuimos directamente al estudio para preparar el sonido y empezar las grabaciones. No podíamos esperar. Y más adelante concluye, todos dejamos la isla el 20 de febrero con una sensación de profunda satisfacción, sabiendo que habíamos hecho lo mejor que habíamos podido y que lo mejor que habíamos podido podría ser más que suficiente. El resultado es este álbum Raw, nuestra forma honesta y sencilla de crear música hecha a mano y de hacerla disfrutar en cuerpo y alma. No somos una banda, somos Nils Landgren Funk Unite. Bueno, ha pasado poco por aquí la banda del trombonista sueco, porque suena bien, su música suena bien, pero le falta, viste, le falta, para hacer una banda de funk, le falta esa cosa más picante, pero suenan bien. Y celebrando sus 30 años de formación, de vida, supone una longevidad basada en el éxito, ¿no?, de la banda. Bueno, compuesta por el propio Nils Landgren en trombón y voces, Magnum Coltrane Price en bajo y voces, Andy Feiler, guitarra y voz, Jonas Wall, saxo tenor, voz de fondo, Peter Bergander, teclados y voz de fondo, Robert Ickes, batería y voz de fondo. La voz principal es la del propio trombonista Nils Landgren. Muy bien, estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de mañana. Mañana, ustedes habrán reconocido los acordes, cuando no, ¿quién suena así? Sino Bill Evans, en un álbum fantástico. Yo creo que de lo mejorcito, si no lo mejor, de toda la carrera discográfica, que ha sido extensísima, del poeta del piano Bill Evans, Waltz for Debbie, publicado por el sello Riverside Records. Estoy leyendo, buscando, y en la data, incluso hasta del propio sello, y que se replica en muchísimos otros sitios, no está precisada la fecha exacta de la publicación. Dice entre los días de fines de marzo y principios de una cosa así. Bueno, del año 1962 hablamos, ¿no? Waltz for Debbie. Cumpliría años en el día de mañana, agosto 16. Y con esta cosa de la locura de la semana, se me recontrapasó. ¿Cómo se me pasó? El cumpleaños de Pat Metheny, que fue el 12 de agosto, siempre presente en la memoria de todos nosotros, ¿no? Obviamente memoria, la memoria de estar presente con su música. No falleció, Pat Metheny, que acaba de publicar un álbum, Moon Dial, que fue disco completo hace muy poquitos días. El 12 de agosto cumplió añitos. A ver, ¿cuánto? 68 pelos. Todavía tiene esa melena enorme. Parece Carlito Balá, ¿viste? Que nunca perdió el pelo. El tipo tiene esa melena enorme a los 68 años. Bueno, Pat Metheny fue cumpleañero el día 12 de agosto. Mañana Bill Evans nos va a acompañar con este enorme álbum, fantástico álbum, en la programación, en las cortinas de toda la noche de hoy. Bueno, arrancamos así medio polentón, ahora bajamos un poco con algo más clasicón y después sí, nos vamos a ir bien arriba con el último trabajo discográfico del tecladista estadounidense Scotty Kinsey. Ustedes recordarán el tecladista del legendario Scott Henderson, ¿no? De las de Trevetec. Bueno, dijimos que mucho bla bla, compañero, y ya se me aflojó la lengua. Vamos a alargar con esto acá. A ver. Pero che, matecito. Anthony Branker and Imagine publicó Origin Records el 25 de junio de este año What Place Can Be For Us, A Suite in 10 Moments. ¿Qué lugar puede haber para nosotros una suite en 10 movimientos? Anthony Branker and Imagine. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Fue Anthony Branker and Imagine What Place Can Be For Us, A Suite in 10 Movements. ¿Qué lugar puede haber para nosotros una suite en 10 movimientos? Primero lo voy a saludar al Cabeza, Cabeza Sikic, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Jorgito, siempre recordamos, Jorgito vive acá enfrente, un amigazo de toda la vida. Vive enfrente el tipo. Desde las primeras épocas. Y venís poco, a pesar de que estás cruzar la calle, loco. Yo te escucho, lo que pasa es que ya estaba extrayendo mucho los mates estos. Ah, bueno. Y estoy así como, él llegó apenas y dice, che, estamos todos igual, estamos todos tosiendo. Lo que pasa es que le contaba que mi hijo hace un rato estuvo prendiendo esas bolitas, no sé qué cosa, haciendo una limpieza de hogar, ¿viste? Llegó el tipo de su casa, se puso a hacer la limpieza. Y me vine con una... me subo a la camioneta y digo, ¿y este olor? ¿Cómo subió hasta acá? No, resulta que lo tenía yo. Y empecé a toser, nada que pueda mejorar, una que no pueda calmar, total. Un rico mate. Claro. Bueno, a ver si suelto. No te digo yo qué maravilloso. Impresionante. Qué barro. ¿Por eso lo extrañaba? Te lo dejo, no me lo estropeé. Bueno, ¿qué es esto de puede haber un lugar para nosotros? Porque hace referencia a, en esta suite en 10 movimientos, a esta cosa que tiene que ver con los lugares, ¿no? Los lugares, la noción del lugar. Lugar de pertenencia, lugar en el que uno desearía estar, lugar en el que te corrieron, porque, qué sé yo, lugares de conflicto bélico, luchas raciales, inmigración, ¿viste? O emigración forzada, refugiados de aquí, de allá, de todos lados. Esta cosa de hacer hincapié a través de la música. ¿Viste que muchas veces uno piensa que la música como que... Quizás la música, canciones de protesta, ¿no? Las letras, etcétera, etcétera. Y la música no cantada, la música instrumental. ¿Cómo puede llegar ese mensaje cuando vos no interpretás letras, sino que tenés que tratar de interpretar música? Música, exactamente. Sí. Bueno, por eso que uno... No podría hacer la conexión, salvo el nombre del título del álbum, tal vez la portada, y la siempre necesaria explicación por parte de los intérpretes y de los autores de la música, de los compositores, con respecto a qué, ¿no? Y ahí es donde uno engancha el tema en cuestión, el tema, el track, más el tema que dio origen a eso, y trata de conectar con el sonido, ¿no? Muchas veces sucede y él dice, bueno, lo logró, fíjate qué imagen se me representa a mí, desde lo musical, teniendo en cuenta lo que él quiere expresar a través de la música, ¿no? Sí, ay, qué maravilloso realmente. Bueno, fenómeno. Y se rodea de grandes músicos como Walter Smith III en saxo tenor, Remi Leboeuf en saxo alto y soprano, Fabiana Mazán en piano y su esposa, la contrabajista malaya Linda Meijango, Donald Edwards en batería, ¿quién más? Bueno, Anthony Branker, composiciones y dirección musical. Fantástico, muy lindo. No mucho más, porque habíamos dicho que vamos a tratar de contenernos con el bla bla. De sonido, de cortina está sonando Bass for Debbie, este álbum fantástico, que recién comentaba al aire yo que lo publicó Riverside Records. Y en toda la data que anduve buscando por ahí, dice, bueno, fecha de publicación en el año 1962, entre finales de febrero y comienzos de marzo. No hay una fecha exacta. Fíjate que yo digo, bueno, este tipo no tiene la data. Busco y en todos lados aparece lo mismo. Bueno, se ve que... Pero sí fue grabado en la ciudad de Nueva York el 25 de junio del año 1961. La banda, la eterna banda de Debbie Evans con Scott Raffaro. Sí. Scott Raffaro y Paul Mosher. Impresionante. Terrible banda. Impresionante, sí, sí, banda. Bueno, Bass for Debbie. Muy bien. Mañana cumpliré añitos. Vamos a seguir. Bram Van de Glen, Mirrors, trompetista neerlandés, publicó Midlands Moos Music, 1 de agosto de este año. ¶¶ Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Mamita, Billy Una Ross, belleza. Balfour Reddy. Qué lindo. Estaba leyendo por acá, ya vamos a decir lo que escuchábamos recién. Estaba escuchando, leyendo por acá, que bueno, ustedes habrán escuchado aplausos en cada uno de los temas, al comienzo, al final de cada uno de los temas, de este Balfour Reddy, publicado por Riverside Records en 1962. Entre febrero y marzo del año 1962, grabado en el 61, en el Village Vanguard, el 25 de junio del año 61. Fue el cuarto y último trabajo que grabaron juntos como trío. Hablamos de Scott LaFaro, Paul Motion y el propio Bill Evans, porque hemos contado esta historia 10.000 veces, ¿no? Scott LaFaro falleció en un accidente de tránsito poquitos días después de la finalización de las actuaciones en el Village Vanguard. De aquellas actuaciones se trajo la música para este álbum, Balfour Reddy, y por supuesto el álbum que se publicó posteriormente, Sunday at the Village Vanguard. También hemos comentado tantísimo, ¿no?, que la pérdida del gran Scott LaFaro, que era un pibe, tenía apenas 20, 22 años, cuando falleció tenía un futuro enorme, sumergió al maestro en una depresión total. Desapareció de la escena mucho tiempo y, bueno, pasaron varios hasta la llegada del contrabajista, el esposo de Leanne Elias, Mark Johnson, que fue el último contrabajista de la última formación del maestro, hasta el día de su fallecimiento. Eso fue el 15 de septiembre del año 1980. Escuchábamos tantísimas veces y recién hablábamos, ¿no?, de la música, de la vieja música de Pat Metheny, cuando mencionábamos el cumpleaños número 68 hace unos poquitos días. El tema, el precioso tema titulado September 15, 15 de septiembre, en memoria del fallecido Williams, que en el día de mañana cumpliría 95 años, o por lo menos no hubiera llegado nunca con vida a los 95, adicto a las drogas duras, murió un 15 de septiembre del año 1980. 50 años, tenía 51 años, 52 años, muy jovencito. Bueno, se cumplen entonces mañana 95 años del natalicio de William Jones, John Evans, nacido un 16 de agosto del año 1929. Bueno, no dijimos nada de lo que escuchamos recién, ya que sé que estaba pasando lo siguiente. Hablamos del trompetista neerlandés Bram van de Glen. Mirrors publicó Mindless Music el 1 de agosto de este año. Lo acompañan Damián de Munich, mameita, ojalá se pronuncie así esto, en batería, están Verstegen en teclas y Eric Robert en contrabajo. Este muchacho que dice que, bueno, Mirrors, espejos, este álbum está compuesto por 8 espejos musicales, según él mismo cuenta. Tiene que ver con cada uno de los temas, tiene que ver con cuestiones que le han pasado en su vida personal. Incluso estaba leyendo ahí que en las presentaciones en vivo, entre tema y tema, él cuenta cuestiones de su propia vida personal que motivaron la composición del tema que he escuchado, ¿no? Cosas que tienen que ver con cosas que le pasan a todo el mundo, ¿no? Cuestiones con el amor, la familia, la pérdida de seres queridos, etcétera, etcétera. Cosas que pasan. Bueno, muy bien. Ahí fue. Linda tapa también, está siendo publicada en nuestro perfil de Facebook mientras van sonando los temas. Algo que nunca digo, y que si te perdés algo, o si no sos tan afecto a las redes, yo no visito nunca las redes, ando muy poco, ando más en la web por las páginas. Nuestra web es aldemedianoche.com.ar. Allí vas a encontrar la programación del día de hoy, alguna pequeña data, como el resto de las programaciones. Y en el día de mañana, cuando el audio ya esté editado, publicado ahí para que puedas escucharlo desde la misma página o descargarlo a través de las plataformas de streaming. Bueno, suscríbete a ellas y vas a poder recibir las notificaciones en cuanto el podcast esté publicado. Muy bien, vamos a seguir. Sigamos. ¿Trataron de romper la cabeza? Se desarmó la silla. Seguimos con Joe Bishop, Antwerp. Publicó Origin Records el 25 de junio de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Este fue el baterista estadounidense John Bishop con Antwerp Amberes, publicó Origin Records el 25 de junio de este año. Lo acompañan Piet Belfist en contrabajo y Bram Waiters en piano. Dos músicos neerlandeses, de ahí lo de Amberes, el título del álbum, de este gran baterista que estaba leyendo por aquí que hace una pila de años que no producía nada y volvió, parece que el hombre quedó prendado, a raíz de algunas giras y de haber tocado con otros músicos y viste estas cosas de él, bla bla, escuchas a uno, escuchas a otro, quedó prendado de la música de estos dos muchachos neerlandeses y formó un nuevo trío después de 15 años de no haber grabado en trío. Sí, gran parte de su carrera como músico de sesión de otros grandes músicos también, pero el hombre se notó un porotazo. No como instrumentista, sí algo que tiene que ver con la música, que es el dueño y el promotor, productor del muy afamado sello Origin Records. Obviamente, el lugar donde graba él. Acá hemos mencionado muchísimo, yo lo visito mucho, sí, la web de Origin Records, porque tiene un catálogo de artistas realmente fenomenal. La web es muy bonita, muy accesible, con mucha información y sobre todo lo que más importa, que también tiene un catálogo de grandes músicos. Origin Records además también tiene una subsidiaria, la Origin Arts Records, que promueve a músicos jóvenes, ¿no? Viste esta cosa de lanzar músicos a la búsqueda de grandes, posteriormente grandes músicos, pero músicos jóvenes que nadie los conoce, que están ahí empezando. Origin Arts promueve el lanzamiento. Y el hombre también además organiza conciertos y además es, como se dice, diseñador gráfico también. De ahí que las tapas de los álbumes también tienen una estética bastante importante. Bueno, ¿qué otra cosita? Cosita muy importante, o por lo menos muy llamativa. Este hombre ha aparecido en más de 100 álbumes, estoy leyendo la data, y fue incluido en el Salón de la Fama de Jazz de Seattle en el año 2008 y fue nombrado Héroe del Jazz por la Asociación de Periodistas de Jazz en el año 2019. John Bishop. Muy bien, ahí lo dejamos. Muy bien. Estamos escuchando al gran Bill Evans. En el día de mañana cumpliría 95 años. Por lo menos se celebra el natalicio de Bill Evans. El 95 aniversario del natalicio de Bill Evans. Chicos de etapa. Milton Nascimento y Esperanza Spalding con Milton Plus Esperanza, Concord Records, 9 de agosto de este año. Tanta gente no me rumo, mas eu sempre vou só. Nessa terra desse jeito já não sei viver. Deixo tudo, deixo nada, só do tempo. Eu não posso me livrar. E ele corre para ter meu dia de morrer. Quando for meu rumo, já não sei viver só. Foi um dia e é sem jeito que eu vou contar. Certa moça me falando alegria, de repente ressurgiu. Minha história está contada, vou me despedir. Contada, vou me Bueno, estos fueron Milton Nascimento y Esperanza Spalding con Milton Plus Esperanza, publicó Concord Records el 9 de agosto de este año. El tema que escuchamos es Outubro. Un tema de Milton, arreglado por Esperanza, obviamente las voces de ambos. Ella tocando además el bajo, ustedes saben, una muy formidable contrabajista. El piano de Leo Genovese, un músico rosarino, santafesino, que lo acompaña a Esperanza desde hace muchísimo tiempo. Matthew Stevens en guitarra, Eric Dobb en batería, sintetizador Corey D. King además en voz de fondo, y las voces de Leo Genovese, Corey D. King, Matthew Stevens, y la flauta además de la gran flautista Elena Pender-Hughes, que hemos escuchado pila por aquí. Y en algún momento he comentado yo que esta cosa extraña de cómo luce como gran intérprete solicitada por una cantidad enorme de músicos y que no tiene un álbum a su nombre como líder, Elena Pender-Hughes. Muy bien, ¿cómo surgió esta cosa? Bueno, recién decíamos, ¿no? La fascinación que tienen muchísimos músicos de ella, de todos los lugares del mundo, con la música brasileña, con la samba, etcétera, etcétera. Así que la cosa había empezado. Esta idea de Esperanza de intentar grabar un álbum con Milton, precisamente con Milton, No con cualquiera, con Milton. Fue por allá en la década del 2000, principio del 2000, cuando ella dice que era estudiante, el estudiante de la Berkeley. Y en una cena de amigos, qué sé yo, estaban todos ahí, pusieron música de Brasil por allá, tácate, suena un tema que Milton había grabado con Wayne Shorter, a la sazón, Esperanza con Leo Genovese, Wayne Shorter y no recuerdo cuál más, grabaron un álbum, música de la propia Esperanza, que ganó un Grammy momentos, meses antes del fallecimiento de Wayne Shorter. Así que escuchando la música de Milton con Wayne Shorter en aquel álbum publicado en el año 1975, Native Dancer, estoy leyendo por aquí. Bueno, fue una cosa de que, ¿cómo no me he enterado de esto antes? Dice ella, ¿cómo no he encarado esto antes? Fue así que no le costó mucho abrirse su camino y lograr la colaboración de Milton para este álbum fantástico. Este álbum realmente es fantástico. Vos sabés que ella había hecho un acercamiento un año antes, estoy leyendo por aquí, que ella grabó una canción de protesta, Ñao a un marco temporal, nada o basta del marco temporal. ¿Qué es esto de marco temporal? Es una iniciativa en Brasil que amenaza los derechos de los indígenas brasileños y su derecho a la tierra, y además que supone un riesgo absoluto a la salud de la selva amazónica, ¿no? Esto tiene que ver con una iniciativa que tiene la propia Esperanza, que como estábamos recién fuera de micrófono, que andan cosas muy locas, esta cosa de investigaciones de los sonidos con las cuestiones psicológicas, etcétera, etcétera, que el propio Harvard le ha puesto un laboratorio en la universidad con una buena carga de unos bastantes miles de dólares para su investigación. Producto de ello, ella publicó dos álbumes que ganaron premios Grammy, bastante difíciles de escuchar, a mí mucho no me atrajo, pero ella también está con esta cosa de la defensa, con los derechos de la gente. Está trabajando, dice, en un santuario de artistas, BIPOC, y tuve que buscar qué es esto de BIPOC, que es el acrónimo en inglés que se refiere a personas negras, indígenas y de color. Un santuario de artistas BIPOC en su ciudad natal en Portland, Oregon. Bueno, así anda, en todos esos menesteres anda Esperanza Spalding. Muy bien, mucho bla bla, compañero, sigamos. ¿Con qué? Randy Napoleón, The Door Is Open, The Music of Greg Hill, publicó OH2 Records, hablamos de Origin Arts Records, OH2 Records, el 25 de junio de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, este fue Randy Napoleon, The Door is Open, The Music of Greg Hill. Publicó OHU Records el 25 de junio de este año. Acompañan a Randy Napoleon, joven guitarrista, Aubrey Johnson en voces, Rick Rowe en piano, Rodney Whittaker en bajo en 5 de los temas. En este que escuchamos recién actúa el gran contrabajista Rodney Whittaker. Hablamos de April Song, el sexto corte de 9 que tiene este álbum. Lucas Lafave en bajo, Quincy Davis, batería, Anthony Stanco en trompeta, Walter Blandin en saxo tenor, Andrew King en trombón. Este álbum grabado entre los días 27 y 28 de junio del año 2023, publicado recientemente el 25 de junio de este año por el sello OHU Records, comentábamos hace un momentito, ¿no? Sello perteneciente a John Bishop, el pianista que escuchábamos hace un momentito atrás. Músico vanguardista, este muchacho... Estoy leyendo por aquí y no me voy a detener en los reviews porque son numerosos, pero más o menos nos dan a conocer a nosotros la gran carrera que ha hecho este muchacho en poco tiempo. Ha logrado establecerse dentro del panorama jazzero internacional de una forma con mucha personalidad. Estaba leyendo por ahí que un poquitito le esquiva esta cuestión de los estándares. Viste que muchos músicos... Obviamente un músico de jazz, ¿cuándo no va a tocar un estándar? Obviamente que sí. Pero él ha tratado de abrirse con temas originales, compuestos por él mismo, obviamente. En este caso no, porque hablamos de la música de Greg Hill, un compositor estadounidense ya fallecido. Y este es su segundo álbum con la música de Greg Hill. Un hombre desconocido para mí, pero que aparentemente ha estimulado la mente de muchísimos músicos. No es el primero que aborda la música de Greg Hill. Pero básicamente, el resto de sus álbumes como líder, que son realmente pocos, creo que son 6 o 7, si mal no recuerdo haber leído por ahí, el hombre trata de abordar temas originales, escapándole un poquitito de los estándares, tratando de componer un sonido propio a través de la música que él mismo compone. Bueno, 4 estrellas y media, se ha transformado en una celebridad este hombre. Y básicamente este álbum también ha logrado una muy buena calificación. Lo hemos escuchado por ahí tratando de... o integrando las bandas de Benny Green, por ejemplo. También la Clay Hamilton Jazz Orchestra. Y algunas de las formaciones de Mackie Bublé. Pero durante 13 años con Freddie Cole, además de Richard Lapp, Natalie Cole, Monty Alexander, Rodney Whittaker y John Pizzarelli, guitarrista. John Pizzarelli fallecido hace muy pocos meses. Bueno, Randy Napoleon, The Door is Open, The Music of Greg Hill. Fantástico. Bueno, horrible los mates, cabeza, ¿eh? Vos sabés que no. Se te extraña, vos venís poco por acá, pero cuando venís me estropeás el mate, loco. ¿Qué volvemos a traer lo mismo? Esto no, tremendo, tremendo. Así que no me sirve más porque no voy a llegar, ¿eh? Bueno, Franco Ambrosetti, Sweet Chorus, publicó Enya, 9 de agosto de este año. Thank you.

Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Este fue el trompetista y flecornista suizo Franco Ambrosetti con Sweet Chorus, publicó Eña el 9 de agosto de este año. Acompañan grandes músicos de la escena del movimiento jazzero, Alan Bromben, piano y director de una gran banda de cuerdas, además de los arreglos también para esta gran banda de 29 miembros, el guitarrista John Scofield, Scott Cooley en contrabajo, Peter Erskine en batería y Sarah Causwell en violín, destacada entre los miembros de la banda de 29 componentes, dirigida por Alan Bromben. Bueno, se conoce con Alan Bromben, el pianista australiano, de hace una pila de años. Este hombre que decidió festejar su cumpleaños número 80 en el diciembre del año 22, juntando a sus amigotes para grabar este álbum en celebración de su 80º cumpleaños, ¿no? Tengo que decir que se reitera, la música de Franco Ambrosetti es realmente fantástica, y una prueba de ello es este álbum fantástico, Sweet Chorus. Pero se reitera con unas tapas de sus álbumes bastante flojonas, siempre parecen tapas de revistas, ¿viste? Mujeres en poses extrañas, qué sé yo, así muy dulces y qué sé yo, así muy sugestivas. Pero muy alejado de lo que uno podría esperar de un álbum de jazz, ¿no? De esta característica. Bueno, pero ¿a quién le puede importar eso? Lo que realmente importa es la música, y suena genial. La música es esencial en mi vida, dice Franco Ambrosetti. Es una pasión que llevo en el corazón y que mi padre me transmitió y enseñó. Este hombre que siempre fue músico desde muy chiquitito, pero que también desarrolló muchos años de su carrera o de su vida a dirigir una empresa familiar. Una empresa familiar, el grupo industrial Ambrosetti, que producía ruedas de acero para vehículos y trenes de aterrizaje de aviones. Producía, que todavía produce, pero pasa que llegó un momento que dijo, bueno, que se ocupe otro y yo me voy a dedicar a la música. Está un poquitín ligado a la empresa familiar, pero no tanto como antes, le dedica mucho más tiempo a la música, cosa que nosotros agradecemos muchísimo, ¿no? A los 80 que se ocupe otro, che. Él vigila de lejos, pero mucho más con la música. Bueno, fantástico, lindísimo. Bueno, estamos ya, estamos bien de hora. ¿Qué es esto? Viste que las chicas siempre preocupado porque las chicas al comienzo, bueno, hoy comienzo con Nils Landgren, con su Fangy Unite, el trombonista sueco, pero se han ido sumando las chicas a lo largo de la transmisión con Esperanza Spalding, y en este caso también, ya sobre el final de nuestro espacio, el anteúltimo tema con esta baterista, una baterista estadounidense, Sophia Goodman, con The Sophia Goodman Group. Receptive es el álbum que publicó Joyous Records el 26 de julio de este año. Thank you. Bien, esta fue la joven baterista estadounidense Sofía Goodman con The Sofía Goodman Group, Receptive, publicó Joyous Records el 26 de julio de este año. Todos músicos muy jovencitos, talentos más brillantes de Nashville. Estoy leyendo la data obtenida de su web. Es un álbum conceptual donde se rodea de grandes músicos muy jovencitos todos, surgiendo también, tratando de hacer su camino dentro del movimiento. Blaise Hearn en trompeta, Desmond Angie en trombón, Jovan Qualo en saxo alto y flauta, Dan Hitchcock en saxo tenor, Alex Murphy piano, Leland Nelson bajo y Jimmy López en percusión. Una banda fantástica, qué bien que suena, me gustó muchísimo. Una etapa muy muy linda también. Ahí están siendo publicadas en nuestro perfil de Face. Algunas de las muy poquitas cosas, porque ya casi estamos a hablar ahora, muy poquitas cosas. Ella fue compañera en la Berklee de Esperanza Spalding. Y ella, en un pasaje de ahí, de la data obtenida en la web, le agradece a Esperanza el haberle animado a continuar con la música, la entusiasmó mucho, le hizo creer en que ella podía ser una gran baterista y además como gran compositora. Se lo tomó muy en serio, cosa que lo demuestra con este Receptive, su tercer álbum, recién su tercer álbum como líder de banda, en donde dispone una música con una madurez realmente muy, muy, muy impresionante. Sofía Goodman. Bueno, los reviews son muy halagüeños. Una baterista de jazz progresivo, versátil y arriesgada, dice la prestigiosa Jazzis, que es más, bueno, algunas cositas. Bueno, dejémoslo, son muchos. Me quedo con ese solamente. Bueno, ahí está. Se fue. En el día de mañana se celebra el 95 aniversario del natalicio del gran pianista Bill Evans, el poeta del piano. Lo estamos escuchando aquí desde uno de sus álbumes más impresionantes de todos cuantos haya grabado, Paso for Debbie. Decíamos hace un momentito, 8 cortes en la versión LP, tiene 9 en la versión CD. ¿Por qué? ¿Por qué esta cosa? Porque bueno, este álbum fue, los temas de este álbum fueron extraídos de su presentación en The Beatles Vanguard, que posteriormente se publicó ese álbum como Sandy at the Beatles Vanguard. Ambos, Bars for Debbie, con el extracto de aquella grabación, tanto como el álbum mencionado, Sandy at the Beatles Vanguard, son dos álbumes fenomenales. ¿Por qué? No solamente por la música, que es genial, sino por la historia que contiene este álbum. Una formación de la gran 7, Scott D'Affaro y Paul Motion en batería. Por ahí hay una foto que he publicado, y ustedes seguramente la conocerán porque no hace falta recorrer mucho por internet para encontrar aquella foto. De los tres muy jovencitos, en un descanso, en el Vanguard, pidiendo algo para comer, viste, ahí entre un set y otro. Posteriormente a la culminación de aquella semana, en el Village Vanguard, a los pocos días fallece Scott D'Affaro en un accidente automovilístico. Bueno, el fin de una era fenomenal, el más grande trío, el mejor trío de todos cuantos haya formado, el gran pianista Bill Evans. Bueno, nació un 16 de agosto del año 1929, falleció el 15 de septiembre del año 1980. Muy bien, nos vamos a ir con esto. No me desmate, cabeza, ¿eh? Me la arreglo como pueda. Scott Kinsey, el tecladista, que en su momento se hablaba del gran Scott Kinsey como que el sucesor de Chick Corea y tantos otros más. La cosa que, no sé qué pasó con él, desapareció de la escena. Ha grabado algunas cositas como líder, bastante piola. Incluso ha tenido, si no mal recuerdo, esta es la segunda publicación con música de Joe Zawinul y de la Weather Report. Segundo álbum, porque bueno, este Looney Was Live, obviamente una publicación en vivo, haciendo un recorrido por la música de Joe Zawinul, el líder junto a Wayne Shorter de la mítica Weather Report. Acompañan a Scott Kinsey, Javedrian Ferú en bajo eléctrico, Gergo Borlai en batería, Patrick Bartley Jr. saxo alto, Meredith Zambinelli en voces, en dos de los temas, Pedro Martins, el guitarrista brasilero, gran guitarrista brasilero Pedro Martins, una onda realmente lindísima. Toma nota, cabeza, Pedro Martins. Bien. Robert Thomas Jr. en percusión, un álbum grabado el 29 de abril del año pasado, 2023. Scott Kinsey, Unique Was Live, publicó Willwin Recordings el 27 de julio de este año. Nos vamos a ir hasta las semanitas que viene Juan Carlos Preus con la compilación y la presentación de la programación del día de hoy. A nada verlo en controles, el cabeza Sikich. Al control de los mates. Al control de los mates. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Muchísimas gracias, ojalá la hayas pasado re lindo. Chao, hasta acá. Thank you.